perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte rencor, perdón porque me perdí. El sol no brilló como ayer, el sol me lastima la piel, el sol ya no es lo que fue, el sol ya no es el sol. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte. En minutos comienza una nueva edición de Roja Directa aquí en la 92.7. Quédate del otro lado, que en minutos nada más arrancamos. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte rencor, perdón porque me perdí. Different. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa, aquí en la 92.7 FM La Correntada. Antes de comenzar, me quiero, no solo yo, sino toda la 92.7, nos organizamos con toda la gente que está inundado, no solo aquí en la ciudad de San Pedro, sino en Pergamino y todas las provincias de Buenos Aires. Este tema y mucho más seguramente en los programas que tenemos en nuestra amplia grilla aquí en la 92.7 serán tratados como corresponde. Dicho esto, les doy la bienvenida nuevamente aquí a Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas en este día martes aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, con unos cálidos, no sé qué cálido, 30.3 grados. Está picante el sol, está picante. Lo que transpiré en el día de hoy es impresionante. Es ese calor agobiante, pesado, pegajoso, horrible, que lo único que uno puede llegar a estar pensando en ese momento es decir, ¿qué hago acá? ¿Cómo me gustaría estar en la pileta, en el club, en el río? Tomándose algo fresco. Y cuando digo algo fresco, hay una gran variable, ¿no?, de todo tipo de bebidas. Hasta incluso agrego la chocolatada. Yo la vi de lejos. No tuve ni siquiera tiempo para manotear la chocolatada. Me tuvo que venir volando hacia aquí. Por suerte aquí en el estudio estamos con el aire, así que estamos bastante, bastante tranquilos. No hacía afuera, hace 30 grados aquí en la ciudad de San Pedro. Hay 50% nada más de humedad, pero pareciera que hubiese mucho más, o por lo menos el doble. Está muy pegajoso. Hoy, como muchos, he recibido algún que otro mensaje, César, ¿qué onda con el clima? Y ¿sabes qué? No te quiero arruinar el fin de semana. Pero ahora miro, ¿no?, y hay una luz de esperanza, ¿no? Más no pueden pedir los jóvenes, por lo menos aquí en la ciudad de San Pedro. La verdad que la han pegado porque veníamos siguiendo la tormenta y de repente en algún momento se partió así en la mitad y nos hizo por acá y por acá, y acá nos llovió por lo menos hasta las 6:30 de la mañana. Después, bueno, agradeceremos a todos los que estaban ahí con el hacha queriendo cortar la tormenta. Yo no las voy a nombrar, ¿no?, pero conozco a varias. Inclusive aquí el Chueco, no sé si también estuvo haciendo de las suyas para que no lloviera. Llovió a cántaros, lamentablemente, y nos volvimos a inundar por lo menos aquí en la ciudad de San Pedro. Y en la ciudad de Pergamino tuvimos que también lamentar mucha gente, inclusive no solo aquí en San Pedro, sino en Pergamino hubo alguna que otra muerte. Le mandamos saludo a Leandro Pagliarici, que tenía 1 metro de agua dentro de su casa. La verdad que un bajón, un 25 de esta manera. En Chile, a las 11:20 de la noche también hubo un sismo. Hubo alerta de tsunami, por suerte no pasó a mayores. Hemos tenido una Navidad bastante, bastante movida, tanto en la previa como en lo que sucedió después. Veremos qué es lo que sucede para este 31, que por lo pronto, no estoy viendo agua. O sea, el servicio meteorológico que te tira a una semana estaba dando algo de agua para el domingo. Yo dije, no, otra vez, no. Ahora se está corriendo, pareciera que para el día lunes. Lo que sí, las temperaturas que están tirando es algo increíble. Váyanse preparando. Esto podría empezar a comenzar mirando, ¿no?, las temperaturas. Todo lo que da el servicio meteorológico, y hay 7 millones de páginas, ¿no? Yo me manejo dos o tres, que son las más fiables. A partir del día jueves vamos a empezar a notar que la temperatura empieza a aumentar de una manera ya que empieza ya a joder, ¿no? Jueves, viernes, el sábado va a ser un calor impensable. No quiero decir la cifra porque no los quiero asustar, pero váyanse preparando, ¿no? Sábado y domingo, el domingo terrible. Terrible la temperatura alta que va a haber, pero recién el lunes habría agua. Hemos dejado el factor climático y nos metemos de lleno en lo que son nuestras vías de comunicación para que te comuniques conmigo. El 15 55 55 87, o el 437 393. Esas son nuestras vías de comunicación para que nos mande un mensajito, digas lo que se te cante, pidas el tema que se te cante, del ritmo que se te cante. Estamos a un pasito nada más de fin de año. Tenemos, entre todas las cosas malas que están sucediendo, nos aferramos de aquello bueno, y le metemos ficha a eso bueno, y le metemos un poquito más de onda aún. No importa que sea martes, empecemos ya desde este preciso momento. Y como también te lo digo, que te sumes, que pases, mires, observes, te rías, compartas nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. Tenemos hasta ahora 2.359 amigos. Es impresionante cómo vamos creciendo pasito a pasito. La verdad que le meto mucha, pero mucha información a nuestra página para que estés al tanto de todo lo que está sucediendo, ya sea en videos, noticias. Y también le metemos, por supuesto, muchos videos de humor, motos, automovilismo. Ahora se viene el Rally Dakar, así que vamos a estar con el Dakar también. Generalmente la página oficial del Dakar, me está picando un mosquito aquí en los tobillos. Tenemos la página oficial del Rally Dakar, generalmente siempre pone unos videos espectaculares, ¿no? Así que lo vamos a ir llevando y tratando de seguir al equipo argentino, que por supuesto tenemos varios, por suerte, tanto en motos, en cuatri, como también en estos coches, ¿no? Impresionante, camiones, tenemos absolutamente de todo. La verdad que todavía no me metí mucho de lleno para saber bien por dónde van a pasar, ni por dónde salen, ni por dónde llegan. Pero dentro de nada, dentro de muy poquito, seguramente van a invadir todos los medios de comunicación el Rally Dakar. Por lo pronto, lo único que veo que todavía Carlos Tevez sigue de fiesta. No sé si todavía terminó, o para mí que le pegan hasta el 31 en el casamiento. Total, claro, la casa está segura. Le robaron a Carlos Tevez. Vos colgá por todo lado. Nunca. No importa si vivís ahí en La Horqueta, en La Gomera, no sé dónde es que vive el señor Carlos Tevez. Que por lo que me contaron hay una garita cada una cuadra. No importa. Si te vas a algún lado, no digas dónde te vas, porque si no, dejá la casa sola, macho. Le afanaron, parece que todo al señor Carlos Tevez. De eso y mucho más vamos a tener en el aire aquí de la 92.7 FM La Correntada. Tenemos mucha información, mucha música, y si Dios quiere, vamos a tener un amigo también invitado, así que es aún mejor, ¿eh? ¿Ya? Como que me cambió un poquito. Ya vengo con un touch más. Así que voy a ir preparando el mate. Voy a ir preparando alguna que otra cortina importante. Y mientras tanto, vos subí el volumen y quédate conectado a la sintonía de la 92.7. Estás en Roja Directa. Anita, Paloma, Brasil, Colombia. Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte. Va a ser sí o no. Dale, mueva el cuerpo suave pa' mí. Así, báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. Su mira y desea, más te gusta, lo demuestras. Quiero ver si tú puedes aguantar toda la noche sin tocar ni besar. Yo me muevo, te enloquezco, solo aplaude, lo merezco. Quiero ver si tú puedes aguantar toda la noche sin tocar ni besar. Todo puede suceder, tienes que pagar para ver si va a pasar. Yo quiero ver, tal vez sea diversión, baby, pero mi intención no voy a decir. Ven a descubrir si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte, va a ser sí o no. Dártelo, no digas que no. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien. Vas a aguantar la presión, mucha presión. Mi intención es seducción. enloquece. Y solo tú te mereces, baby. Sé que tú quieres sí, pero parece no. Tú no puedes suceder. Tienes que pagar para ver si va a pasar. Yo quiero ver, tal vez sea diversión, baby, pero mi intención no voy a decir. Ven al descubrir. Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgar. Te vas a decir o no, oh no, oh no, no, oh no. Si quieres jugar, ven, que quiero tocarte y aquí mismo dártelo. Anita, sí o no, junto a Maluma, un tema que está sonando realmente por todos lados y por supuesto está sonando aquí en el aire de la 92.7. Estás en Roja Directa. Ok, baby, muévelo, mami, muévelo, y yo for me, baby, baby. FM 92.7, La Correntada. La primer radio comunitaria de San Pedro. La primer radio comunitaria de San Pedro. No te conformes con escuchar a otros. Formá tu propia opinión. Crea tu propia historia. Ahora tenés un espacio para tu voz. Para tu voz. Y la de todos aquellos que alguna vez quisieron callar. Escúchate. Escúchalos. FM 92.7. FM 92.7. La Correntada. La Correntada. Minutos, estás aquí en la 92.7, estás en Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas en este día muy caluroso, picante, creo que es la palabra, porque para calor es lo que nos espera para este fin de semana. Ahora está bastante picante, tenemos 30.3 grados, por lo menos aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo en vivo desde aquí. Desde La Correntada, desde la cooperativa Las Canaletas. Este fin de semana también, no me quiero meter con el tema de la fiesta, cómo la pasaron, porque quiero entender que la pasaron bien. Algún que otro garrón seguramente se comieron, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algunos, viste, que tienden a juntarse de a muchos, y siempre hay alguno que no te cae bien, y qué sé yo, pero no importa. Lo importante es pasarla bien, por lo menos es lo que hago yo. Yo la pasé bárbaro. Creo que voy... No, yo me acuerdo de las fiestas, y se me viene a la mente... Si usted supiera el costillar que me comí yo, que lo hizo mi querido padre, que era una cosa increíble, pero increíble. Imagínese, hace cuánto que no vengo comiendo carne, vengo a pollo, milanesa, pollo. O los cortes tradicionales, baratos, ¿no? De carne, imagínese. me dieron un costillar, era como que estaba en el cielo, ¿no? Le di durísimo al costillar. Una cosa increíble, la verdad que se pasó mi viejo. Es muy buen asador y, bueno, sabe comprar, tiene sus lugares. Y, por supuesto, estuvo bárbaro. No solo la comida, sino, por supuesto, toda la atención, los buenos momentos, los sobrinos ahí jugando con 7 millones de juguetes, ¿no? La verdad que tiene una suerte bárbara y me parece fantástico, que la pasen súper bien. 7 millones de camiones tenían, camiones, bomberos, un bombero con el camión con bombero que se le podía meter agua adentro. Era una cosa increíble, los juguetes que hacen ahora es impresionante. Lo que hubiese hecho yo con esos juguetes si hubiese sido chico en este preciso. Chico, sí, lo soy de corazón y de alma, pero bueno, el cuerpo lamentablemente no acompaña. Y hablando del cuerpo que no acompaña, lamentablemente, en este fin de semana hemos tenido el deceso de George Michael. Terrible, terrible cantante. Estoy mirando que, cantante, compositor de canciones, cantautor, compositor, multiinstrumentista, productor discográfico, director de cine y productor de cine. La verdad, súper, súper completo. George Michael, más conocido también porque tiene, mientras pongo la cortina, ¿no? Muy bien. Escuchen cómo se llama George. Se llamaba George Michael. Giorgio Kyriakos Panayiotou, algo así, en griego, ¿no? Él era nacido en Londres, Inglaterra. Y a pequeño homenaje de este lado, vamos a usar de cortina los temas de George Michael para meternos de lleno en todo lo que es las noticias del mundo del deporte. Lo que está sucediendo en este preciso momento, ¿eh? Tengo preparado mi otra computadora aquí al lado con YouTube, con unos 60 temas más o menos de George Michael. Elegí más o menos los mejores de diferentes tipos de ritmo, ¿eh? Porque se lo merece, porque la verdad que tiene muy buenos temas. ¿Quién no cantó alguna que otra vez o usó los temas de George Michael? Así que los vamos a ir poniendo, no importa si es lento o lo que sea, lo vamos a ir usando de cortina. Y nos metemos entonces de lleno en lo que son los titulares en el mundo del deporte. Increíble de George Michael, que no, el tipo tiene una facha increíble, ¿no? El tipo es todo lo que se pone, ¿viste? Hay gente que todo lo que se pone le queda bien, ¿no? Uno tiene que andar viendo qué me pongo, que tengo la barba media larga, que me tengo que afeitar. Hay gente que se acomoda un poquito, así el pelo, un poco de gel, así nomás, sale, se pone cualquier cosa y le quedan bien, porque hay gente que tiene facha, tiene carisma, tiene eso que tenía George Michael. Si uno mira toda la carrera desde su comienzo, desde allá de One, cuando hacía el dúo, hasta los últimos días, el tipo impecable, ¿no? Y no solo eso, sino que pasó por todo tipo de estilos, no solo de ropa, sino de estético, y la verdad que todo le quedaba súper bien, ¿eh? Así que lo vamos a usar de cortina en esta tarde de día martes aquí en Roja Directa, mientras escuchamos a George Michael. Lo primero que veo en tapa, atenti la gente de Independiente, parece que los dirigentes del Rojo se juntaron con Montero, el uruguayo Montero, ex técnico de Colón, ¿eh? parece que los dirigentes del Rojo se juntaron con Montero y van a empezar las tratativas. El Rojo necesita técnico, no así sus vecinos de Avellaneda, la Academia Racing Club, que ya abrocharon, parece que a Coca, que ya viajó a Colombia para hablar con el equipo millonario para rescindir su contrato. Luego vamos a entrar un poquito y vamos a ampliar esta noticia. I gotta have faith. I gotta have faith. Does it feel like I've been? George Michael sonando de cortina aquí en la 92.7. Y también otra noticia que está sonando por todos lados es... ¿Recuerdas el 2007? Ay, esta, eso es lo malo que tiene YouTube, son las propagandas. Saltamos a la propaganda. Seguimos con George Michael de cortina. Este tema As está muy bueno, si vieran el video, está espectacular. Otro que está sonando en Boca... es Olave, es increíble, el arquero de Belgrano de Córdoba, que dio sus últimos guantazos, por así decirlo, pareciera ser una solución para Boca Juniors. Olave, el plan B para el arco de Boca, sería tan solo por 6 meses, hay que ver lo que pasa con Axel Werner, que hay ahí algún que otro sondeo, parece que el Cholo se lo quiere volver a llevar como tercer arquero del Atlético de Madrid. Veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, Boca necesita un arquero. La Volpe le dijo que no, que Marquesín se queda en el América. No solo él como técnico. Ya vamos a estar hablando sobre la final del fútbol mexicano en un partidazo donde el Patón Guzmán le atajó 3 penales para que Tigres sea campeón. El Bigotón, La Volpe, le dijo a Boca que no. En una entrevista dijo que Guillermo lo había llamado y le dijo que habían preguntado por Marquesín y él dijo que no, que se va a quedar en el América. Así que una de las alternativas para Boca sería el gran arquero, el flaco Olave de Belgrano de Córdoba, que había dado sus últimos minutos en cancha y parece que Boca le quiere dar por lo menos 6 meses más de continuidad en el arco. George Michael sonando de cortina aquí en la 92.7. También no solo había que envidiarle la facha, sino también es impresionante lo que baila también George Michael. Impresionante. Todo lo que tiene puesto, la verdad que todo lo que se ponía le quedaba fantástico a George Michael. Y el volumen de esto. Oh, ahora sí. Still Sonando George Michael de cortina aquí en Roja Directa. Ustedes dirán, no pega ni con moco con las noticias. Y eso es lo bueno. Por eso me gusta. Porque no pega, no importa. Un homenaje que le estamos haciendo a George Michael. La verdad que a mí me encanta un montón. Gran artista, si los hay. Y toda su música quedará en el recuerdo de todas las radios, ¿eh? Porque suena siempre, por lo menos una vez al día, seguramente suena George Michael. No solo en la radio, sino en tu radio, en tu computadora, en el coche, en donde sea. Simeone, el mejor entrenador del año, ¿eh? Segundo salió Zizou, Zidane. Simeone, el mejor entrenador del año 2016, ¿eh? Muy bien por el Cholo, ¿eh? Veremos qué es lo que pasa en Rusia 2018, luego que termine el Mundial. ¿El Cholo agarrará la selección o tiene otros planes europeos? Etapa también de otro diario muy importante de aquí de la Argentina. San Martín de San Juan tiene nuevo técnico y es nada más ni nada menos que Pipo Gorosito se haría cargo de la primera de San Martín de San Juan. Recordemos que en Colón de Santa Fe, Paolo Montero, el uruguayo, dejó Colón de Santa Fe. Suena un ídolo de Boca para dirigir a Colón. Y esto la verdad que es noticia. Yo la verdad que me estoy enterando junto con ustedes. Parece que el ex mediocampista de Boca, estamos hablando de Bataglia, suena como posible sucesor de Paolo Montero. Aunque aseguró que todavía no habló con ningún dirigente sobre el tema, estoy abierto a escuchar. Bataglia, me entusiasma ser candidato en Colón. Robaron la casa de Tevez durante su casamiento. Mientras celebraba su unión con Manesa en Uruguay, a Carlitos le desvalijaron la casa de San Isidro el domingo por la tarde y tuvo que regresar de urgencia en helicóptero. Pobre Carlitos, no lo dejan tranquilo. El delantero del club Boca, Carlos Tevez, sufrió el robo de su casa en la localidad bonaerense de La Horqueta, partido de San Isidro, mientras celebraba su casamiento en Uruguay. Nos ponemos románticos aquí en la tarde de la 92.7. George Michael, en este pequeño homenaje que le estamos haciendo desde aquí, desde la Roja Directa, ante gran cantante, productor, cineasta, multi-instrumentista, impresionante lo de George Michael. Un pequeño lujo que nos estamos dando aquí en Roja Directa. Mientras miro flamear el pelo, el poco pelo que tiene el hombre, con una colita atrás, muy reconocida. Jugador que la rompió en Boca. Y anda dando vueltas por el fútbol europeo, italiano. El famoso era por abajo. Parece que Palacio descartó volver a Boca. Si había alguna oportunidad de que Palacio regresara a Boca, ya quedó totalmente descartado. Palacio no volvería a Boca. La verdad que una lástima, estaría bueno verlo aquí en la Argentina, pero tendrá sus pretensiones. No sé cómo será el contrato que tiene, pero no vuelve a Boca. Me están diciendo que hay algunos problemas de conectividad con la radio. Búscalo, sintonizalo, enganchanos por ahí que seguramente nos vas a encontrar, querido amigo. Si no nos podés sintonizar por el aire de la 92.7, entrás a nuestra página lacorrentada.org, te deslizás hacia abajo, a la izquierda está el logo de unos auriculares, apretás ahí y automáticamente nos podés escuchar de manera online, desde tu celular, desde tu computadora, de donde quieras, en el lugar del mundo que estés. Así que, si no, por alguna razón, tenemos problemas, ¿sabes qué? Pero no es no solamente con nosotros, sino con otras radios también. El tema de... tiene que ser digital la radio. Si no es digital, a veces se complica. No importa desde el punto de San Pedro que estés o en zonas aledañas. Yo tengo, por ejemplo, mis suegros me escuchan desde el coche. Es la única manera que me pueden escuchar es dentro del coche. Es increíble. Pero bueno, esto es así. Uno de los problemas que tuvo este River ganador, acostumbrado a ganar ya, es la cantidad de lesiones que tuvo. Esto no fue un impedimento, por suerte, han surgido algunos pibes y que la verdad que dejan una esperanza muy grande para lo que es el fútbol grande, no solo de River, sino de la Argentina. Entre ellos está el pibe Luis Olivera, que terminó jugando como lateral izquierdo titular en el equipo de Gallardo. Confiesa que el Piri, o sea, Bancioni, que también está buscando club, ya nos vamos a ir metiendo con todas estas novelas de jugadores. Dice que Bancioni es su espejo, ¿no? Es un referente en su puesto. No me asusta llevar la camiseta de River, la uso desde chico, agrega el juvenil, que ya metió el gancho y firmó un contrato nuevo en el Club Atlético River Plate. Para ganar plata hay tiempo. El representante de Alario aseguró que la intención es que el goleador se quede hasta junio en River. La idea de Gallardo es tratar de conservar a todos los jugadores, lo cual va a ser súper difícil. Es muy lindo leerlo, es muy lindo escucharlo. Esto, muchachos, ya lo vimos. Cuando aparecen los dólares, el contrato de rescisión y vienen los clubes grandes de Europa, te desarman el equipo. Veremos qué es lo que pasa. Esto recién comienza. Digo, tenemos... La temporada empieza, ojo que empieza dentro de una semana, más o menos. Generalmente los equipos empiezan con la temporada. No es la primera vez que pasa en el fútbol argentino que un jugador hace toda la pretemporada, ilusiona, hace goles y ni bien arranca el campeonato, no los tenés más. Así que esto recién comienza. Por lo pronto, el representante de Alario, la intención de Alario es quedarse en River. Veremos si esto es realmente lo que va a pasar. La verdad que yo no me hago muchas ilusiones. Lo mismo pasa con Sebastián Durruzzi, que también es uno de los jugadores pretendidos desde Europa. Por lo pronto, Alario se quedaría en River. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, it's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling so good. So good. Fish in the sea, you know how I feel. George Michael de Contina, Feeling Good, sonando en vivo aquí en la 92.7. Terrible tema, si lo hay, la verdad que tiene una voz increíble. Este tema es en vivo, la verdad que después lo voy a estar colgando todo en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. La verdad que vale la pena escucharse un par de temitos de George Michael. Por lo pronto, se van volando. ¿De quién estamos hablando? Marchesín fue anunciado oficialmente como refuerzo de las Águilas de América y el representante de Guzmán avisó que el arquero se quedará en Tigres. O sea, dos menos para Guillermo Barros Esqueloto. Le quedan todavía un par de opciones. Andújar, sumamente caro. Olave, que piensa pelear el puesto con Axel Werner. Si es que Axel Werner se queda en Boca, veremos qué es lo que pasa todavía. Es otra decisión que tiene que tomar el Cholo Simeone, ¿eh? Por ahora y tan solo por ahora, pareciera que Marchesín y el Patón Guzmán se quedan en México. Faltaría ver qué es lo que pasa con Andújar y Olave. ¿Eh? Olave atajará en Boca. Ese ha sido nuestro pequeño homenaje aquí en Roja Directa a George Michael. La verdad que hay muchos temas, están todos buenos. A mí personalmente hay un montón de temas que me gustan. Algunos realmente son muy lentos. Es para otro momento, ¿no? Se los puedo totalmente recomendar, ¿eh? Terribles temas lentos tiene George Michael. Y tiene algunos realmente que son muy, pero muy arriba. Nosotros aquí en la 92.7, en Roja Directa, le vamos a dar paso a la música. Luego volvemos, previos mates que quiero empezar a preparar. Nos vamos a meter de lleno en lo que son las novelas, los pases, la pretemporada. Ya parece que están las fechas de los superclásicos de verano. ¿Qué es lo que va a hacer River? ¿Qué es lo que va a hacer Boca? ¿A dónde van a jugar? ¿Qué amistosos van a jugar? Esto, muchachos, recién... Muchachos y muchachas, esto recién comienza. Las novelas del fútbol comienzan ahora en verano. Vamos con Carlos Baute, Alexis y Fido. Amor y dolor. Viviré de amor y dolor. Oh, yeah. Viviré de amor y dolor. Los grandes, Alessi y Fido, junto a Calop. Intenté mil veces olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene, busco una abogada a mi favor. Que cobre lo que ella me dé. Eso para mí, eso veo. Antirromance me convertí en ateo. Al tal cupido ese le bajé el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me llame, ni menos me paute. Cuando me vea, vete pa' otra parte. Ahora te toca resignarte. Ay, escúchala a los grandes con Carlos Baute. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Mala. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón, incluso cuando no la tiene. Mala. Busco una abogada a mi favor, que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar. Aunque se me rompan los huesos, no me llames más. te esperé pero llegaste tarde. Yo te enterré para jamás buscarte. Y aunque me quieras pedir perdón, no voy a volver. Sé que es difícil poder olvidarte. Haré de todo para no pensarte. Y aunque quisieras verme llorar, no se va a poder. Let's go, girls. Let's go, girls. Let's go, girls. Lencería Luna. Ropa interior, pijama, batas y mucho más. Para hombres y mujeres y niños. Sentite sensual al mejor precio, calidad y confort. No es lo primero que se ve, es lo primero que nos viste. Lencería Luna, 25 de mayo, 780. Canoe Gym te ofrece en su nuevo lugar de Mitre y Las Heras, planta alta, su nueva sala de musculación y próximamente sala de zumba y aeróbic para todas las edades. Acompañado de los profesores Edgardo Racio y Rebeca Olivera. La vida es como el ejercicio. Cuanto más duro es, más fuerte te vuelves. Canoe Gym, Mitre 812. Acércate o llamanos al 3329-6004-98 o al 3329-308011. Desde La Caravana te deseamos un feliz Año Nuevo y un excelente 2017. Deseo que me pienses. nunca me olvides. Fantasma eres tú cuando andas por ahí. Ni me reconoces de frente a ti. Y anoche estuve yo mirando tus fotos. Quisiera que me digas si piensas en nosotros. Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura. Quiero que me regales un viaje por tu cintura. Quiero tu cuerpo, dame tus labios. Pero nunca me olvides si el destino te cambió. Quiero tu cuerpo, dame tus labios. Pero nunca me olvides si el destino te cambió. Solo te pido que no me olvides. Yandel, nunca me olvides, sonando aquí en la 92.7. Estás en Roja Directa. Quédate del otro lado que tenemos mucha, mucha información del mundo deportivo. Y por supuesto, siempre acompañado con la mejor música. Horas clavaditos aquí en el aire de la 92.7. Hubo protagonismo argento, totalmente argento, en la final del fútbol mexicano. La novela de la final del fútbol mexicano tuvo a los argentinos como principales actores. Guzmán, el Bartón Guzmán, fue el héroe. Pizarro metió un penal, Romero erró el suyo, Paolo Golz y Zambuesas se fueron expulsados y La Volpe se quedó a un minuto de dar la vuelta. La final del fútbol mexicano entre Tigres y América contó con todos los condimentos para una novela de ese país. Suspenso hasta el final. Incidentes, expulsado, goles. Pasó de todo y los argentinos fueron los protagonistas principales de este partido. Entre ellos, Nahuel Guzmán se convirtió en héroe al atajar los tres penales en la definición. El ex arquero de Ñul y habitual integrante de la selección argentina se había mostrado algo falto de reacción en el 1-0 parcial del América, que vino de una pelota parada. Pero a lo largo del partido tuvo una buena actuación y en el alargue parecía un defensor más, jugando bien adelantado como es su costumbre. Ya en la tanda de los penales llegaría su tremenda influencia para la conquista del título. Atajó los tres penales que le ejecutaron. Guido Pizarro, el ex Lanús, también fue integrante de la selección, festejó otro título con Tigres y él contribuyó para la causa al convertir su penal, el 3-0 en la definición. Silvio Romero, que era pretendido por Boca, por River, por varios clubes, el ex delantero de Lanús, no pudo festejar con América y él fue uno de los que falló en las series de penales. Guzmán le atajó uno. Paolo Golz, otro jugador pretendido por la Academia Racing Club, otro jugador que La Volpe dijo que él, en este caso, como diciendo, no es que yo quiero que él se quede. El jugador dijo que quiere quedarse con el bigotón La Volpe. Sonaba, o era uno de los pretendidos para la Academia. Paolo Golz, el ex defensor de Huracán y Lanús, venía haciendo un buen partido hasta que se produjeron incidentes entre los jugadores, pasó absolutamente de todo. En pleno tumulto, él fue a separar y el árbitro, en una decisión equivocada, le mostró la roja directa. Otro jugador importante es Rubén Zambuesa. Cañito volvió a ser expulsado otra vez en un partido clave. Esto ya le había ocurrido en la semifinal de la Libertadores del 2004, cuando jugaba para River. Vio la roja de Baldassi en la revancha ante Boca en el Monumental, partido en el que Zenaice venció en los penales. El ex volante millonario varios medios mexicanos les recordaron otras expulsiones en encuentros importantes. A mí se me vienen varios a la cabeza. Debe ser este precisamente el que nombraban, el que se me viene a la cabeza. Ricardo La Volpe, el bigotón, el entrenador argentino, hizo una buena campaña con el América y estuvo a un minuto y medio de coronarse campeón. Antes, en pleno partido, protagonizó una discusión con Gignac. Raro, ¿no? Con Gignac, el delantero francés de Tigre, y eso originó un tumulto entre los jugadores. Ismael Sosa, el Chuco, ex Independiente, jugó los 90 minutos y fue reemplazado ya en el alargue, que sumó también, obviamente, para el título. Damián Álvarez, el volante de Tigres, de pasado en River, ingresó en el segundo tiempo, que también juega, la verdad, que muy bien. El chino Lucas Celarrayán, el ex 10 de Belgrano, estuvo en el banco de suplente en Tigres, pero también es campeón. Esto fue todo lo que sucedió, los protagonistas argentinos, tanto en lo bueno y en lo malo también, fueron protagonistas de la final del fútbol mexicano. La luna en la gran ciudad y la adrenalina corre. ¿Será que estoy alegre? detrás de tus cortinas. Juan Ingaramo junto a Adrián D'Argelos, Matemáticas. 92.7. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. 18:15 minutos. Estás en el aire de la 92.7. Estás en Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Nos metemos rápidamente en uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino, tanto dentro y fuera de la cancha. El hombre es medio problemático, tiene sus historias y la verdad que por lo menos la gente de River tiene un buen recuerdo. ¿De quién estamos hablando? De Teo Gutiérrez. Quiere irse de Central para volver al club de sus amores. El delantero colombiano habló de la posibilidad de abandonar el canalla para retornar a su primer amor. Estoy abierto a la posibilidad, confesó. Además, dijo que no habría ningún problema con el contrato. Yo escuché al presidente de Central diciendo, Teo se tiene que presentar en la pretemporada, creo que el 2 o 3 de ahora de enero. Inclusive le preguntaron si estaba contento con lo que había hecho y dijo que sí, que sí, estaba contento. No era tan efusivo, pero que estaba contento. Y que tiene contrato hasta julio. O sea que lo quieren a Teo, por lo menos en Central. Veremos qué es lo que pasa. Al parecer, Rosario ya no atrae a Teófilo Gutiérrez luego de un año muy lindo, porque terminé muy bien en Europa, jugué los Olímpicos, que era un sueño para mí, y estuve en las finales. El delantero de la selección de Colombia tiene intenciones de volver a su ciudad natal y a su primer amor. Entrevistado por el diario El Heraldo en el marco de una contribución de su fundación para los niños de La Chinita, el barrio donde nació y se crió, Teo habló de su futuro y sorprendió a todos los hinchas de Rosario Central. Reveló el interés y las posibilidades de regresar al Junior de Barranquilla, club donde jugó allá por el año 2007-2009 y también en el 2012. Mi representante me dice que hay conversaciones muy importantes y cercanas del dueño del club. Esperemos que se dé. Siempre está el interés, sabiendo que soy barranquillero y siento al Junior como nadie. Mi familia también es hincha del Junior y Barranquilla está triste por todo lo que está pasando en Junior, manifestó el crack cafetero. Consultado sobre qué puede decir de su futuro, Gutiérrez también fue cauto, pero a la vez dijo que no habría problemas contractuales. Son momentos que uno decide, son los momentos que decide él y Dios, dijo. El proyecto que tenga cada institución y entrenador. Estoy abierto a Junior, sabiendo que en 2 minutos se puede solucionar todo, pero tengo contrato con Rosario y hay que respetarlo, y soy jugador del Sporting de Lisboa. Es complejo, pero creo que se puede solucionar si ellos quieren. Sus días en Rosario están contados. ¿Y River? Teo siempre tuvo problemas para conseguir continuidad en algún club. Vistió las camisetas de Barranquilla, Junior de Colombia, tuvo un paso por Turquía, Racing, Lanús, River y Central en Argentina, Cruz Azul en México y el Sporting de Lisboa en Portugal. Le damos paso a la música. Está bajando la temperatura. Arrancamos con 30 grados. En realidad hoy a las 17. Ahora tenemos 27. Bajó 3 grados. Así todo, hace bastante calor. Esto no detiene al señor Samuel Larrea, que está cortando el pasto, no solo de su casa, sino de todo el barrio, me dijeron. Así que me parece bárbaro que contribuya ahí cortando el pasto. Por lo pronto, Samuel, el señor Antonio te va a estar llamando alrededor de las 19:30. Este mensaje ha sido auspiciado por Roja Directa y le damos paso a la música. Estás bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el.

Estás sintonizando la 92.7. Estás en Roja Directa. Te deseamos que tengas una feliz Nochebuena y una muy, pero muy, feliz Navidad. Minutos, estás en el aire de la 92.7, estás en Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía exactamente 34 minutos. Más no me pidan porque no me da el físico, la verdad que estoy muy cansado. No, mentira. Por mí me quedaría como 3 horas más. Es algo totalmente adictivo el micrófono. Y más si ustedes están del otro lado, aún mejor haciéndome compañía. Vamos a empezar con los saludos. Primero le voy a mandar un saludo a mis queridos padres que están escuchando. Y lo que estábamos hablando con mi vieja. En estos momentos donde las papas arden y cada uno empieza a cuidar lo suyo, se empieza como a cerrar, hoy en, a ver si, no lo voy a decir, en mi laburo se peleaban por un 2 litritos de nafta, escuchando. Hasta ese punto llegamos. En este momento, cuando cada uno empieza a encerrarse, empieza a cuidar más su rancho, sus cosas, es cuando uno tiene que ser más solidario aún. Así que te felicito más. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, no me quiero. Marisa, Jessica y Rocío, le vamos a dedicar también el próximo tema de esta banda que se llama 5, con su tema Reggaetón Lento. A las 3, ahí en calle Independencia y Salta, están las chicas dejando aún más lindas de lo que son las mujeres aquí en la ciudad de San Pedro, Vos sabés ahora que me nombran a Marisa, me nombran a ver, no me quiero equivocar, Jessica y a Rocío. Ando en este tema de que uno llega los días finales de este año y yo estoy con una decisión muy importante que tomar. Va, en realidad varias que tengo que tomar, pero hay una que las va a involucrar a las chicas y que pueden ahí empezar a deliberar entre ustedes y entre las clientas, que seguramente debe estar a tope, eso siempre lleno. ¿Qué hago? Porque tengo una decisión ahí de cortarme el pelo y hacerme algo raro en la cabeza, como ya lo he hecho en otros años. Total, entro en vacaciones, aquí en carajo no me va a importar, viste, qué sé yo, así que... Y otro tema es la barba. Ustedes que están del otro lado, mujeres aficionadas a la tijera, que se han entrenado duramente y han cortado más de 1 millón de cabezas y cabelleras y otros pelos, ¿qué hacemos con la barba? Porque ahora se ha puesto de moda el tema de la barba y el pelo corto arriba. Y la verdad que yo ya me encariñé con la barba. Pero hay una cuestión que también que me la quiero sacar. Tengo una duda existencial. ¿Qué hago? ¿Me la saco? ¿Me la dejo? ¿Me hago algo raro en el pelo? Total, fin de año, viene mi cumpleaños, caos, descontrol y todas esas cuestiones que siempre me rodean. La verdad que no sé. Así que se los dejo a su liberación. Ahí, que liberen la mente y piensen algún que otro corte de pelo. Y veremos, a ver si en algún momento tengo la oportunidad de que me corte mi querida mujer. Porque la verdad que está muy cansada. Piénsenlo. Me mandan un mensajito y luego veremos. Pero ahora lo que tienen que hacer es disfrutar del tema que me pidieron. 5, Reggaetón Lento. Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese tránsito en costo le queda bien, combinado con su leche y con los cafés. Qué bien se ve, mi noticia es su cintura. Cuando baila hasta los 12 la quieren ver. Que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Dices que no se baila.

Faltan 15 minutos para la hora 19. Estamos transitando la última parte de esta edición día martes de Roja Directa. Se busca un goleador. Talleres de Córdoba, la T cordobesa. La escasez de goles encendió la alarma en Talleres. El club cordobés irá a la carga por un delantero para la segunda parte del campeonato. Carlos Auski, Rodrigo Mora, atacante del Club Atlético River Plate. Paolo Guerrero, que siempre suena en todo lado, pero Germán Herrera y Mauro Matos son algunos de los nombres que aparecen en carpeta. Si hay un deseo para el 2017 en Talleres, esa ilusión se trata de la llegada de un delantero. Frank Kudelka pretende reforzar el ataque de la T, y con razón. El equipo solamente marcó 12 goles en lo que va del campeonato y no tiene un referente de área que se ponga la capa de goleador. Además, tanto Stratham como Okiki, es un jugador, no me acuerdo ahora de qué origen es, pero juega bastante bien el morocho, Se llama Okiki Afolabi. No serán tenidos en cuenta por el entrenador y podrían emigrar a préstamo. Y la danza de nombres ya comenzó. Según el medio Mundo T, la tiene en carpeta varios delanteros de renombre, entre ellos Carlos Auski de Estudiantes, Rodrigo Mora de River, lo cual me parece sumamente raro, Germán Herrera de Rosario Central, si se va Teo, me parece que Germán se va a quedar, Mauro Matos en Newell, y hará un intento por un jugador internacional quien ya sonó a principio de temporada, el peruano Paolo Guerrero, lo cual me parece también muy raro, actualmente en el Flamengo. Aunque todavía el fuerte de las negociaciones no ha comenzado, el club cordobés apostará fuerte para el mercado de pases veraniego. Lo del delantero Pincha parece complicado, ya que es titular y además tendría ofertas del exterior. Con respecto a Mora, Talleres pretende comprar una parte de su pase y habrá contacto con la dirigencia de River. Y sobre Paolo Guerrero, el valor de su pase es muy elevado, pero la T cordobesa intentará seducirlo. ¿Quién llegará? La verdad que yo veo más factible lo de Mauro Matos que todos los nombres que tiraron. Con respecto a Rodrigo Mora, si River va a jugar tanto la Copa Libertadores como el campeonato local, que no hay que descuidar, por cierto, yo creo que sería muy difícil, pero muy difícil, que Rodrigo Mora deje River. Pero bueno, quizás si busca titularidad, que para mí la va a tener, tanto en el campeonato, ya sea en el campeonato o como en la Copa Libertadores. Me parece muy raro lo de Rodrigo Mora. Lo de Auski aún menos todavía. Y lo de Paolo Guerrero sonó en tantos equipos. Hasta en Boca sonó. Lo dudo. Veremos qué es lo que pasa. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm on. médico, por favor. Acá el calentador este de agua tiene, dice, tibio, caliente y para pelar chancho. Yo, para mí, estaba puesto en pelar chancho. Acabo de tomar un mate y calculo que me quemó desde la campanita hasta andás a ver dónde llegó. Impresionante lo caliente que está este mate. Como te extraño, Mauricio. ¿Dónde estará Mauricio Gómez, pobre? Extraño los mates. Estoy más solo que Kung Fu aquí en el estudio, tanto en la operación técnica como en la locución. Por suerte, estoy muy bien acompañado y son ustedes que están del otro lado, que siempre, siempre están conectados, ¿eh? A los amigos, los de siempre, a los que están mensajeando, los que me cargan y todas estas cuestiones, a todos ellos también, por supuesto. No los voy a nombrar de malos que son, porque son malos, ¿eh? Se meten con temas muy sensibles para mí, comer la comida y todas estas cuestiones, ¿eh? Esta figura hermosa que tengo, que la voy a ir puliendo en lo que queda de estos días, ¿eh? Sí, más para los costados, más ancho, en lo posible. A todos ellos, saludos, y por supuesto a ustedes que están del otro lado, siempre haciendo el aguante. Vamos con un tema que a mí particularmente me gusta mucho. Es un tema de Riecuría que andan de ramas, que se llama Estrella Fugaz. Subí el volumen, estás en el aire de la 92.7. Para entrar a este laberinto, deja el traje de mujer normal, natural. Se abre el camino si puedes conectar. Al pasar, haz el recorrido, di la contraseña sin dudar. Elige un animal, voy a morderte sin hacerte mal. Verás, el universo se escondió el día en que nuestra estrella se fugó. Oh, oh. Interrumpe cuando parpadeas. Al gritar, no quedan paredes, flota sin gravedad. Ya no escondas toda esa locura, te hace tan sexy y espacial. Eres un animal, voy a atraparte si me liberas. Verás, el universo se escondió el día en que nuestra estrella se fugó. Saber dónde caerás. Si eres una estrella fugaz, déjame tu nombre al pasar. Si eres una estrella fugaz, quiero saber dónde caerás. Por todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, aún nos queda un cielo a cruzar. Fue todo tan real. Searching for it, baby. Estrella fugaz. 92.7. No quiere dormir y menos comer si tu cara está. Y ama partir y suele escapar. Un remedio tan fugaz, pero resiste, siempre resiste. Música vital, siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está. Ciro y los Persas sonando aquí en el aire de la 92.7. Estás en Roja Directa. Estamos casi a punto ya de despedirnos. Estábamos hablando que Paolo Montero iba a tener una reunión con la gente de Independiente. Ahora, no nos olvidemos que Paolo Montero también se va a reunir con los dirigentes de Central, Desde que decidió alejarse de Colón de Santa Fe, varias instituciones se mostraron interesadas en contratar como entrenador a Paolo Montero. Una de ellas es Rosario Central. Los dirigentes tenían previsto reunirse en estos días con el técnico, pero no se pudo llevar a cabo por los cortes en la ruta a raíz de las inundaciones. La charla parece que va a ser en el día de mañana y no será la única. El Independiente también busca un director técnico luego de la renuncia de Gabriel Minito, y Montero está en carpeta, igual que Ariel Holland y Sebastián el Gallego Méndez. Empiezan las novelas, no solo de los jugadores, sino también de los entrenadores en el fútbol argentino. You bring me to my knees, you make me testify. Otra de las noticias es el lateral argentino Lionel Bancioni, sin lugar en el plantel del Milan de Italia, podría dejar el club italiano y continuar su carrera tanto en el Sporting de Lisboa de Portugal o el Olympique de Marsella de Francia. El Piri Bancioni, que tiene tan solo 26 años, que fue figura en River y que también tuvo su oportunidad en la selección argentina, tuvo sus días de glorias, y la verdad que estaría bueno que empiece a tener continuidad este gran lateral argentino, que parece ser que su destino sería en el Sporting de Lisboa o el Olympique de Marsella. Para todos aquellos cibernéticos, en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro he colgado muchos videos y algunos muy, muy interesantes. No solo de la generación dorada de la NBA, en estos resúmenes de fin de año que la verdad que están muy buenos, sino también he colgado casi todos los capítulos de Ídolos por el Mundo. Entre ellos está Dani Alves, Scola, el Cholo Simeone. Se los recontra recomiendo porque la verdad que están muy buenos. Y también encontré una entrevista que se llama Informe Robinson, que es de España, que le hacen a Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. Muy, pero muy bueno, ¿eh? Se lo recontra, súper recomiendo. Yo lo voy a compartir en este momento para que quede primero en la página, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Muy bueno, porque se trasladan al lugar de su niñez, donde dio los primeros pasos este gran jugador del Real Madrid, que es Sergio Ramos, el definidor ahí siempre en los minutos finales. Muy buen informe, la verdad que está muy bueno. Si querés conocer no solo a este gran jugador, sino todos los informes que he colgado en nuestra página, que están muy buenos. También colgué todos los goles de un resumen de todos los goles de Leo Messi en la liga, y por supuesto también puse todos los goles de Cristiano Ronaldo, para ver en estos días donde quizás no haya muchas cosas para ver en televisión. Para los amantes del fútbol, para nosotros los loquitos del fútbol, esto es una gran oportunidad para ver estos especiales que los tengo colgados en nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro. Vamos con un tema más y volvemos, y ya lamentablemente nos vamos a tener que despedir del aire de la 92.7. Me acuerdo de ti cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante, cuando lo material era lo importante, no te parecía un hombre interesante. Ahora los tiempos han cambiado. De andar a pie pasa un Ferrari, de un bus pasa un avión, que nunca ganaría un Grammy haciendo reggaetón, y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard. Me confundieron con un loco cuando era un soñador, ahora vivo lo que soñé, y tú vienes buscándome. Qué raro que ahora digas que me amas, debe ser por cómo me ves. Qué raro que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparar por mí. Eso no me queda claro, que ahora que estoy más caro, grande loquita por mí. Eso no me queda claro. Eso no me queda claro. Qué raro. Me acuerdo cuando de mí tú te reías, yeah. Y ahora ya no quieres salir de mi vida. No tiene sentido que busques mi compañía. Yo me moría y tú seguías conmigo fría. Cuando viva lo que soñé, ya no vengas buscándome. Qué raro que tú digas que me amas. Sabré que es por cómo me ve. Me acuerdo de ti cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante, cuando lo material era lo importante. No te parecía un hombre interesante. Ahora los tiempos han cambiado bastante. Te haga disparos y que andes loquita por mí. Eso no me queda claro. Que ahora que estoy más caro, pido te haga disparos y que andes loquita por mí. Eso no me queda claro. J Balvin, man. Dice, dice, fake, como siempre. Así como suena. Así como suena. The business, killing man. It, baby. Oh, la familia Sky rompiendo, Sky, rompiendo Mostima Infinity Music Bulnene. Bulnene. Let's go. 7 minutos, hemos llegado al final del programa del día de hoy, día martes medio raro, por cierto, con mucha tristeza, en tapa de un diario muy conocido de la Argentina, ha colgado los goles, el señor Fernando Cabenay deja el fútbol profesional. Había algún que otro run de una posibilidad de tener la posibilidad de sumarse al Club Atlético River Plate, lo cual era, por lo que decían las páginas del mundo millonario, medio difícil. Así que ha dejado el fútbol profesional un gran goleador, como lo fue Fernando Cabenagui, con sus idas y vueltas. En el Monumental ganó absolutamente todo y dio su adiós. Este ídolo total. Ni bien llegue a mi respectivo hogar, me voy a poner ya en campaña a buscar bien esta información y seguramente vamos a empezar a colgar algunas cositas del gran goleador del Club Atlético River Plate, que a nosotros, los hinchas de River, nos ha dado muchas, pero muchas alegrías. Bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy, día martes, aquí en Roja Directa. Ha sido un total placer. Había bajado un par de grados, ahora volvemos a subir. Tenemos 28.5, a las 17 cuando llegamos había 30 y monedas. Ahora tenemos 28 grados, sigue haciendo calor aquí en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Lo importante es que vos te quedes sintonizando la 92.7 del otro lado. Tenemos una amplia gama y grilla con diferentes tipos de programa y tenemos, por supuesto, una amplia gama musical para todos los gustos. Ha sido un total placer. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves con el último programa de Roja Directa del año 2016 y con muchas ganas de que esto siga, ¿no? Esto, bueno, será una decisión que habrá que tomar en estos próximos días, ¿eh? Ojalá siga así. La verdad que hay que hacer un esfuerzo bastante grande, ¿no? En lo económico, ¿eh? Gracias a todos los oficiantes que hacen que esto posible, de que Roja Directa siga al aire. Si no es con Roja Directa, será con otro programa o en donde sea. Lo importante es que es un placer para mí hacer radio, ¿eh? Y compartirlo con ustedes, ya sean 1, 2, 3, 4, 5 o muchos más, a todos aquellos que nos siguen de manera online o por nuestra página de Facebook o ven mis videos, a todos ellos la verdad que les agradezco un montón, ¿eh? Que sigan ahí prendidos a Roja Directa. Y me voy con uno de los temas pedidos para la gran Marcela, que desde hoy temprano que me está pidiendo este tema y yo quería ver cómo lo metía. ¿Qué mejor manera de irnos con este tema? Nos vamos con Ráfaga, con una cerveza, que la verdad que dan ganas de tomarse una cerveza. Es más, es muy probable que lo haga ahora, ni bien llegue a mi casa. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Nos vamos con este gran tema de Ráfaga que está sonando en todos lados y va a seguir sonando en este gran verano que se nos viene, a no solo aquí en San Pedro, sino en toda la República Argentina. A todos ustedes, un abrazo enorme. Voy a tomar una cerveza, quiero tomar y a olvidar.